y la agencia France Press a las 9:33 de la mañana decía lo siguiente: el expresidente Perón Alberto Fujimori será extraditado a Perú luego que la Corte Suprema de Chile aprobó este viernes el pedido de extradición planteado por el gobierno peruano por 2 delitos de violaciones a los derechos humanos y 5 de corrupción. El gobierno chileno, esto es muy importante lo que dice France Press, el gobierno chileno dispondrá en menos de 24 horas la deportación del exmandatario en un avión enviado por Perú. O sea que el avión ya estaría en vuelo hacia Santiago, han confirmado a la agencia DPA fuentes del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, quizás esta noche pueda estar llegando Alberto Fujimori a Perú. El presidente de la segunda sala de la Corte Suprema de Chile, Alberto Chañó, confirmó que el tribunal resolvió extraditar al expresidente peruano para que enfrente a la justicia de su país por 7 casos de abusos a los derechos humanos y corrupción, indicó la agencia Reuters. De los 13 casos presentados por Perú a la justicia chilena, 7 fueron aceptados para conceder la extradición, dijo Chañó. Sigo con mucha satisfacción el resultado, ha dicho por supuesto Alfredo Echeverri, representante del Estado peruano en el proceso de extradición. Me voy muy satisfecho de que se consideraran los casos más graves Fujimori. No es un fallo condenatorio contra Fujimori, pero permite que sea juzgado por sus compatriotas y en su país. Bueno, ahí se equivoca. Debería haberse juzgado en Japón, en todo caso. Bueno, y en su país, que es lo que corresponde hacer, agregó Echeverri. El abogado ha dicho además que el fallo evita que Chile se convierta en refugio de intocables.